Saludos, este es el podcast número 2 y esto es viajeroelmundo.com. Mi nombre es Jai Portolés, así que bienvenidos seáis todos. Antes de empezar quería dar las gracias a todos los que habéis tenido la paciencia de escuchar el podcast número 1. La verdad que la grabación salió un poco mal, la calidad del sonido un poco baja. Pero bueno, espero que pasáis un rato entretenido, que es el objetivo de todo esto. Y bueno, que desde este segundo y todos los siguientes sobre todo, pues espero que me escuchéis de una forma más nítida, más clara y que os sea más ameno el podcast. Al menos eso intentaré. Así que muchas gracias. Espero también vuestros correos o mensajes, comentarios, desde el correo electrónico que es podcast@viajerodelmundo.com o la web que es viajerodelmundo.com. Ahí para cualquier cosa. Espero críticas, sugerencias, ideas, trucos, páginas que habéis visitado que creéis que se pueden comentar aquí, cualquier cosa ahí me podéis escribir. Sobre la música, notaréis que es un poquito diferente la semana pasada, la iré cambiando en cada podcast, será un poquito diferente, espero. Normalmente confieso que es un tipo de música que a mí me gusta, pero bueno, espero que os vaya gustando. La música de hoy es de Hans Christian, este autor desde la página de magnatune.com pues tiene una licencia expresa para podcast, entonces se puede publicar de forma libre aquí. Y bueno, es un tipo así, música anyways, espero que os guste. Y no sé, creo que de momento está todo, vamos a empezar y nada, bienvenidos. Hace unos días los chicos de atrápalo.com se les ocurrió una idea así interesante, curiosa. Y es que, bueno, pensaron que para promocionar su web, pues una cosa así llamativa sería hacer un gran sorteo. Este gran sorteo tenía así una característica un poco diferente a los demás. Y es que se les ocurrió que en la Plaza de las Ventas de Madrid, pues lanzar montones y montones de papelitos, todos en blancos excepto uno. Y este papelito, muy valioso, tenía un vale para dos personas y con este vale pues tenías la posibilidad de ir a Patagonia. Entonces el vencedor tenía posibilidad, creo que casi obligación, de por 30 céntimos comprar un viaje a la Patagonia. Entonces se celebró el sorteo, fueron miles de personas y solamente una de ellas se llevó o encontró el papelito. Entonces bueno, en los próximos meses irán para allá. Bien, esperemos que otras compañías también se nos ocurran ideas así llamativas y que sí puede ser que nos toque a nosotros. Una de las comunidades de España más visitadas es Andalucía, que está en el sur de España. A lo largo de toda Andalucía puedes encontrar multitud de ciudades, pueblos, lugares interesantes con gran significado histórico, la mayoría de ellos. Una de estas ciudades es Granada, el símbolo de Granada es la Alhambra. Además de la Alhambra hay una catedral excepcional, unos monasterios, palacios, muchas cosas que conocer. Yo quizás me gustaría volver porque la última vez que estuve fue el año 92 y bueno, era coincidiendo con que se está organizando la Exposición Universal de Sevilla. Bueno, en un viaje de fin de curso estuvimos ahí, os imaginaréis que tampoco me dio tiempo para conocer mucho la ciudad ni la zona, así que apetecería volver, sí. Pero si ahora mismo vivís ahí cerca o tenéis pensado acercaros, que sepáis que tenéis una exposición, creo que muy interesante, a todos los que nos gusta todo lo relacionado con los viajes. Esta exposición está relacionada con el Titanic y aquí podéis, desde las cosas más interesantes, se pueden ver fotografías de la época, de la tripulación o los pasajeros, muy interesantes todas ellas. Y quizás una de las cosas más interesantes son las réplicas de los camarotes, para que podamos apreciar la diferencia entre los camarotes para la gente más adinerada y los viajeros que eran más humildes y tenían menos recursos. Entonces es muy interesante ver cómo viajaban unos y cómo viajaban otros. Y puede estar muy bien. También tenéis todo tipo de objetos rescatados del transatlántico, sean originales o réplicas, y puede ser muy interesante. Los precios también son así, tipo populares, van desde los 5 euros hasta los 8, Así que si estáis por ahí, pues esperamos vuestros comentarios, si os ha gustado, si no. Ya en el primer podcast os comenté más o menos cómo están trabajando aquí las compañías aéreas de bajo coste. Y bueno, buscando aquí ofertas y promociones de estas compañías, me he encontrado con dos así llamativas. Una es sobre todo porque es el destino donde nos lleva. Bueno, aparte de esta hay muchos más destinos, varios de ellos, pero el que más me ha gustado es uno que ofrecen el vuelo Barcelona-Praga, la República Checa, por atención 14 euros. Pues lo mismo que os cuesta quizás el cine, en el que tenéis pues una entrada más las palomitas, tenéis la opción de viajar a Praga y descubrir esta maravillosa ciudad. Yo tenía la suerte de visitarla un par de veces y creo, en mi opinión, que quizás es mi favorita de toda Europa. Os aconsejo. Yo soy un apasionado de la zona central este de Europa. Me encanta la forma de vivir, la costumbre de esos países. Entonces, si tenéis nada en el bolsillo, esos 14 euros, pensad que podéis contratar este vuelo Barcelona-Praga. Tened en cuenta que, la pega de esto, que siempre tiene que haber alguna, es primero que son vuelos limitados. Entonces, creo que la primera semana ya han liquidado todos. Entonces, igual, seguramente cuando miremos ya no nos quedan plazas. Y la segunda es que es en el mes de otoño. O sea, no penséis que hay la posibilidad de volar en verano, porque no va a poder ser. De todas formas, creo que en esta y muchas otras compañías pues tienen vuelos muy, muy económicos. Sí que es la verdad que en verano suben mucho más los precios, y estas ofertas que te dicen 15, 20 euros luego se pueden transformar en 70, 80, 100 euros. Pero bueno. Y otra oferta, sí, esta es más llamativa aún. Es la que, en un, un acuerdo entre Ryanair, una compañía aquí de bajo coste, más una editorial de libros, Z Bolsillo, han llegado al acuerdo. Si, tú vas a la librería, compras dos libros de Z Bolsillo, conservas el ticket y luego mandas un mensajito que te va a costar 15 céntimos de euro, pues te vas a ganar un viaje ida y vuelta, no solamente ida, sino ida y vuelta, a multitud de destinos de toda Europa, que van desde Bruselas, París, muchos aeropuertos de Italia, Londres, Frankfurt. Entonces, por dos libros, un mensaje de 15 céntimos, tenéis un viaje ida y vuelta a muchos destinos de Europa. Sí que esto es solamente válido para usuarios españoles. Creo que esta misma compañía seguro que hace ofertas similares en otros países. Ahora recordando, se me ha venido a la memoria que esta misma compañía hace un mes o dos hubo un poquito así el lío, porque las agencias de viaje estaban un poquito enfadadas porque se le ocurrió, con un acuerdo con una compañía de supermercados, poner al lado de las cajeras, mientras la gente va comprando su pan o va a comprar su comida, poner unas tarjetitas, unos bonos, por el que te ofrecían un viaje, un vuelo, digamos. Entonces, estaba así curioso, que mientras tú ibas a comprar tus danones, tus refrescos, tu cualquier cosa en el supermercado, tenías al lado un bono que podías comprar por nada, poca cosa, igual 15, 20 euros. Y con ese bono, podías realizar un vuelo a muchas partes de Europa. Fue una promoción llamativa. Ya os comenté en el primer podcast que yo soy un apasionado así de todo el mundo de la tecnología, artilugios, gadgets, y suelo visitar bastantes blogs y páginas relacionadas con el tema. He encontrado un listado de 10 objetos que en esta web, en este caso es techeblog.com, lo recomiendan para todo tipo de viajeros. Hay algunos objetos que son útiles, otros quizás no. Me parece esta lista, quizás no me quedo con ninguno, pero bueno, os los quería comentar un poquito porque son así bastante interesantes, llamativos. En ellos hay, por ejemplo, el primero, el número 10 de la lista. Es una especie de sombrero en el que tienes en la parte de arriba una placa solar. Entonces, gracias al sol, pues se recargan unas baterías y estas baterías te accionan un pequeño ventilador en el que, bueno, en días de calor pues te puede refrescar. Hay también una especie de teléfono que, además de la función clásica del teléfono, pues quizás para, no sé, gente que viaje por motivos de trabajo, pues este teléfono tiene la función de también utilizarse como proyector. Entonces, por ejemplo, puedes hacer sus presentaciones, cualquier cosa. Hay también, bueno, más cosas así relacionadas con la energía, un generador solar bastante grande en el que, bueno, por 140 dólares, pues, bueno, puedes recargar multitud de cosas. Ya sabemos que llevamos en el bolsillo siempre aparatejos. Este, el problema es que es bastante grande, es así tipo un tamaño parecido a una maleta. Entonces creo que es bastante incómodo y pesa bastante, pero bueno, puede estar bien. También hay ideas para cómo esconder quizás muy poquita cosa. Bueno, si os pensáis, por ejemplo, los que tengáis un portátil, os habéis fijado que hay una ranura en los laterales. Esa ranura se llama PC Mesía. Pues bueno, una compañía aquí se les ha ocurrido crear una pequeña cajita en el que dentro del portátil podéis esconder billetes, monedas o algún papelito importante sin mucho espacio, porque la verdad que que la ranura es muy pequeña, pero bueno, está curiosa la idea. Esta sí que me ha gustado. Es una lavadora portátil que, bueno, vale, también es más o menos económica, vale unos 70 € y puede lavar unos 6 litros de ropa. Entonces, pues vais por ahí y en vez de ir a la típica, bueno, al hotel o a una lavandería, pues podéis lavar vuestra ropa. Otro aparatito bastante útil que aparece en la lista es un MP3, un MP3 un poquito especial. La diferencia es que solo comúnmente cuesta 9 dólares y pesa unos 30 gramos. La cosa está en que si utilizáis, por ejemplo, bastantes tarjetas, pues una de las tarjetas de la misma cámara la podéis colocar ahí, podéis poner vuestra música favorita. Lleva una salida de auriculares, los 4 botones clásicos, volumen para subir, bajar y avanzar y retroceder canción. Entonces, por 9 euros tenéis un reproductor MP3. Y este es quizás el favorito. Un sofá hinchable, pero un sofá cuando podáis, si podéis conectar en la web porque se ve muy cómodo. Es una especie de sofá así tipo, bueno, hinchable, en el que no sé si automáticamente o simplemente soplando se infla. Y entonces, pues, si necesitáis un sitio donde sentaros, este es el sitio ideal. Pero bueno, la excusa para poner esta lista era más o menos para comentaros ¿qué objetos incluyo yo en mi maleta? Aparte de la ropa, documentos y cualquier cosa, los aparatitos un poquito especiales, gadgets, relaciones con electrónica, que incluyo yo en mi lista cada vez que preparo la maleta. 4 son obligatorios y otros, pues depende del viaje, pues los llevo o no los llevo. Sobre todo, bueno, la cámara digital. Esa sí que es la primera que entra en la maleta. Antes, en el primer viaje, por ejemplo, que fui a Estados Unidos, pues llevaba una cámara analógica, pero me llevé un gran disgusto. Bueno, al ser analógica y no sé si por el calor o por saber que la mitad de las fotografías de Niágara salieron todas rosas. Entonces dije desde ese momento que nada de fotografía analógica. Entonces ahora me llevo la digital. Y cuando llego al hotel por la noche o donde esté, pues la conecto a otro de los aparatos que siempre llevo, que es un portátil. Entonces, por la noche siempre puedo comprobar cómo han salido las fotos, y al día siguiente, por ejemplo, si tengo algún problema en la cámara, pues lo puedo controlar bastante bien. El portátil tiene estas dos funciones. Una para ver fotografías durante la noche, organizarlas, grabarlas en todo caso en un CD si hiciera falta, para poder imprimirlas o cualquier cosa de forma así urgente. También como reproductor de DVD, un ratito aburrido, ya sea en el avión o en transporte o cualquier cosa, pues se puede poner una peliculilla o una serie y entretenernos un ratito más. El teléfono creo que también es de lo más útil. No lo llevo siempre conectado, la verdad. Pero bueno, se tiene que llevar por si pasa cualquier cosa. Y de estas tres cosillas, la que también siempre llevo es el iPod, el escuchar música, pues. cuando haces viajes largos, paseos, pues creo que es un poquito así de forma relajante, porque si no, yo siempre llevo el iPod. Y bueno, en este iPod pues debo tener ni sé yo la cantidad de música, mucha de ella todavía no la he escuchado nunca. Entonces estas son las cuatro cosas que suelo llevar siempre, y hay varias en las que, bueno, depende del viaje, pues las llevo, decido si no. Si el viaje tengo pensado o tengo previsto que voy a hacer muchísimas fotos, tengo un aparatito, una especie de disco duro, en el que, por ejemplo, en Egipto me fue muy útil, porque allí en un día no sé cuántas fotos, creo que el primer día igual hice 200 o 300 fotos, o quizás más, no sé. Entonces puede ser que estés en las pirámides y te quedes sin tarjeta, te la vacíes. Entonces tengo un apartito, una especie de disco duro USB en el que introduzco la tarjeta de memoria, copio ahí todas las fotos. Entonces en un momento ya están guardadas ahí dentro, vuelvo a poner la tarjeta en la cámara de foto digital, las borro y puedo seguir fotografiando. Entonces este es uno de los aparatos más útiles que tengo. Otro que a veces llevo, sobre todo si son viajes a lugares que no conozco tanto o tengo pensado moverme mucho, es un GPS. Sí, sobre todo, por ejemplo, si vas en zonas de campo, pues me gusta controlar por dónde voy, porque a mí me gusta caminar muchísimo. Entonces es un poco así problemático, igual me pongo aquí, salgo de una ciudad, me pongo a andar, no sé cuánto tiempo llevo recorrido. Y puede ser que me salgan a las 7 de la tarde y me queden como 12 horas para regresar al hotel. Entonces, bueno, con un GPS pues puedo controlar la distancia que estoy siempre al hotel, la dirección y esas cosas. Es un GPS muy sencillito, no tiene ni mapas ni nada. Es uno así de mano, que con dos baterías pues dura todo el viaje. Y mi última adquisición es un cargador solar. Es un apartito así tipo en forma de flor, en el que, bueno, lo dejas al sol durante de 6 a 8 horas, te carga una batería que lleva adentro. Entonces, y gracias a esta batería pues puedo recargar, por ejemplo, pues la cámara de fotos, el reproductor MP3 o cualquier cosa que tenga. Entonces, pues si estoy, por ejemplo, en el campo o en bici o cualquier cosa y necesito recargar como sea el móvil, por ejemplo, pues solamente sacando este cargador solar lo pincho al teléfono. Me recarga y tengo aquí energía renovada. Una forma de llevar el arte a la gente de la calle es hacer exposiciones en la calle. Entonces, si habéis viajado un poquito, no sé si conoceréis una exposición que se llama Coparade. La web es coparade.com. Tienes la dirección también en mi web. Y bueno, es una exposición muy interesante, muy curiosa. Yo la primera que vi fue en Nueva York. No sé, creo que debía ser el año 2000 o 2002, no recuerdo. Entonces es una exposición muy interesante en la que a lo largo de toda la ciudad, en ese caso creo que eran 100 o 150 vacas, esculturas de vacas, lógicamente, pues las colocaban en puntos de toda la ciudad y la gente los podía visitar. Estas vacas pues están, bueno, representadas de forma diferente. Normalmente suelen ser así imágenes simpáticas, graciosas, algunas de ellas relacionadas con la ciudad donde visitan. Bueno, ahora esta exposición que está, bueno, a lo largo de varias ciudades del mundo. También está, por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina. Y, bueno, por ejemplo, pues, se les ocurre hacer una vaca con el vestido típico de la zona o con situaciones graciosas relacionadas con el país. Entonces creo que es una exposición así muy llamativa. Todo el mundo cuando la ve pues se acerca, toma sus fotos. Es muy, muy, muy interesante. Otra que vi muy parecida fue en Viena hace 2 años, creo. Es lo mismo, pero en vez de utilizar vacas, pues utilizaban caballos. Entonces, está también muy simpática. A lo largo, por ejemplo, de toda la ciudad, pues encontraba su caballito, su caballos de forma, no sé, forma de payaso, disfrazados de payaso más bien, por ejemplo, o disfrazados de duendes. Sí, era así como unos carnavales para caballos. Es una exposición muy interesante. Os recomiendo que paséis por la web para visitar, para conocer las ciudades en las que está esta exposición. Y si tenéis alguna cercana, pues por ejemplo la podéis visitar. Preparar un viaje para el verano, por ejemplo, es casi un ritual para mí. Y ahora, gracias a internet, pues bueno, hay multitud de herramientas que nos pueden ayudar a elegir el mejor destino, la mejor ruta. Entonces, lo que os comentaba, gracias a internet, pues al haber tantísimas personas, siempre hay alguien que tiene nuestras mismas inquietudes, que le gusta lo mismo que nosotros. Y hay varias cosas que suelo hacer. Por ejemplo, para preparar mi próximo viaje para el verano, pues ahora mismo estoy leyendo todos los blogs de viajes relacionados con China que encuentro. Un blog, para quien no lo sepa, pues es una especie de diario en el que una persona pues cuenta sus experiencias, ideas, sugerencias sobre un tema en concreto. Entonces, más concretamente, los blogs relacionados de viajes, pues bueno, son, normalmente suelen ser diarios de un viajero, en el que nos explica día a día lo que ha ido haciendo, qué sitios ha ido visitando, qué lugares le ha gustado, qué lugares no le ha gustado. Entonces puede ser muy útil. Y entonces, bueno, desde aquí también os animo a que creéis vuestro propio blog de viajes. Incluso se me está ocurriendo, si queréis, en próximos podcasts, si os apetece, podemos hacer un mini taller de cómo crear nuestro propio blog de viajes, en el que, si queréis, podéis contar vuestra experiencia de un viaje en concreto, o simplemente cómo es vuestro pueblo, cómo es vuestra ciudad, y animarnos a que lo visitemos. Entonces, si queréis, esto en próximos lo haremos. Y otra herramienta que es muy útil es el tema de los foros. Los foros ya es algo más directo, en el que normalmente preguntamos y alguien nos responde. Si hay alguien al otro lado, claro. Entonces, ya dedicados a viajes, pues hay muchos foros. Quizás no los que haría falta, no demasiados, pero hay bastantes y buenos. Entonces, un foro en el que, por ejemplo, preguntamos qué ruta me aconsejáis para visitar cierto país, o qué comidas me aconsejáis de cierto país. Entonces, una persona que ya ha estado ahí o persona que tiene información, pues nos puede llegar a contestar. Entonces, también tenéis muchos foros por ahí. Os recomiendo, para los que vayáis a China o tengáis pensado ir a China, como es mi caso, un foro concreto que se llama mapamundi.info, mapamundi.info. Desde aquí les mando también un saludo. Y bueno, animaros a que participéis, no solamente leer, sino también hay que entrar activamente, comentar, sugerir. Y porque preguntéis cierta cosa, nadie os va a decir nada, simplemente preguntar y alguien os contestará. Ya voy terminando el podcast. Bueno, daros las gracias de nuevo por escucharlo. Espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido. Estaba yo pensando que no sé si hacer un podcast un poquito más largo y hacerlos menos al mes, por ejemplo, hacer uno de unos 60 minutos y hacerlos solamente al mes, o quizás hacer más cortitos como este y hacer varios al mes. Quizás, no sé si es más útil, más puede gustar más hacer más cortitos, como es el caso, de 20-30 minutos, y publicarlos, pues eso, cada 7, 10 días, 15 días, que uno muy largo a final de mes. Puede ser que si es muy largo la gente empiece a cansarse, entonces puede ser cuanto, quizás también al ser la forma del podcast, quizás un poquito como más noticias, puede ser más recomendable hacerlo cortito. Entonces, pues bueno, espero que los podcasts duren más o menos lo que el de hoy, que ahora mismo estamos sobre 20-30 minutos. Y nada más, daros las gracias. Esperemos que ya en el podcast número 3, que lejos se hace, escucharos. Y de nuevo, gracias.